oración para dormir bien y conciliar el sueño. Entrega todas tus preocupaciones al Señor. Cierra los ojos. Respira profundamente. Permite que todos tus pensamientos se liberen y escucha con mucha atención. Padre Celestial, que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño. Regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor, protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida. Permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor. Amado Dios, hoy vengo ante ti porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, que con todo el amor y respeto que un hijo puede tener a su padre, en esta noche me ayudes a conciliar el sueño. Padre Santo, en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian, que me generan intranquilidad y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida, para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se posa en mí. Te ruego, Dios, que tu tranquilidad me envuelva esta noche, que mi hogar esté protegido y que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia. Visita, Padre, esta noche mi habitación y aleja de esta las insidias del mal y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre conmigo. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Te pido, por favor, que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte. Pido, por favor, que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que haya hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha, para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. No hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre. Todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada. el Espíritu Santo nos acompañan esta vida. Dios mío, tú me das las manos de nuestro Señor Jesucristo para que nos acaricie en los momentos del día. También me das fuerzas para elevarme y sobre todo la vista para poder mirarte y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad se ha hecho. Ahora que otro día se acaba, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos guardes bajo tu amor, con tu gran misericordia, que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte. Renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más. Oh Dios mío todopoderoso, escucha todas nuestras plegarias, recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. Tú, que todo lo puedes, te ruego para que esta noche puedas proteger mi hogar. Puedas ser tú quien nos defienda de todo mal, de todo peligro que aceche mi casa. No permites que nada dañe a mi familia, Señor. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. Con solo nombrarte, mi Dios, sé que estoy a salvo, porque sé que oyes mis oraciones, sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos, sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos, y es por eso que me encomiendo a ti esta noche, para que pueda ser bendecido y escuchado. Mi Dios todopoderoso, ya llegada la noche, los peligros se asoman también. Te ruego y te suplico por aquellas personas que se encuentran en las calles y a merced de la maldad. Envuélvelos con tu sagrado manto, Padre misericordioso, para que esta noche puedan estar a salvo. Permíteles ser fuertes y afrontar con valor estas duras pruebas que atraviesan. Que el frío de las calles no congele sus corazones y que esta noche puedan tener un sueño tranquilo pese a las circunstancias que lo rodean. No permitas que nadie se aparte de ti, mi Señor, porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos en estas noches venideras. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que estos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Si quieres focalizarte en algo que tienes que afrontar los próximos días, contempla esa necesidad y pídele con mucha fe a Dios eso que tanto precisas. Si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios. Y si ya lograste dormirte, te deseo unos muy felices sueños. Y mañana será otro día y nos volveremos a encontrar. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.